y confirman 8 casos de COVID-19 en la gobernación de Antioquia. Las personas contagiadas están aisladas y en el edificio se reforzaron los protocolos de bioseguridad. Latinoamérica y el Caribe se convirtieron en el epicentro global de la pandemia al alcanzar 3 millones de contagios de coronavirus, superando a Estados Unidos y Europa. Cerramos con deportes. Panamá advierte que no podrá organizar el Mundial Femenino Sub-20 si la FIFA no cambia la fecha. El certamen está programado del 20 de enero al 6 de febrero del 2021. 8-5. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta el incendio de un bicitaxi en la localidad de Suba, en la avenida Boyacá con avenida Suba, en sentido sur-norte. Ya se asigna una unidad de ambulancia y también los bomberos hacen presencia en el punto para atender la emergencia. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. William Calderón está en la FM. 8:06. Saludamos a esta hora al ministro de Salud, al doctor Fernando Ruiz. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Julián. Un saludo para ti y para todos sus oyentes. Muchas gracias por atender esta comunicación, ministro. Hay muchas inquietudes para tratar de entender cómo va la lucha contra el coronavirus en el país, las nuevas decisiones que ha tomado el gobierno nacional y la ampliación del confinamiento, el confinamiento obligatorio que va hasta el 1 de agosto. ¿Qué argumentos fueron los que tuvo en cuenta el gobierno nacional para tomar esta decisión de ampliar hasta final de este mes, hasta final de julio, el confinamiento obligatorio, la cuarentena? Mira, primero el más importante es el punto en el que nos encontramos. Nosotros nos encontramos en un punto en el que el número de casos es creciente, que hemos venido teniendo crecimiento en el número de contagios, crecimiento en el número de fallecidos, crecimiento en el consumo de unidades de cuidado intensivo, de manera que lo que aquí se consideró es que deberíamos continuar manteniendo la medida de aislamiento y generar algunas aperturas con efectos diferenciales sobre ciudades de acuerdo al nivel de afectación que tienen las mismas ciudades. Esa es básicamente la consideración. Nos decía el doctor Molano esta mañana en conversación aquí en la FM que más o menos 15 millones de personas son las que están contempladas, quedan cobijadas por esta medida, es decir, deberán permanecer en cuarentena. ¿Se justifica la ampliación de la medida solo para ese sector de la población? Sí, porque es un sector muy importante, es un sector que hemos venido manteniendo protegido, es un sector que representa en algunos casos las personas con mayor nivel de contagio, mayor nivel de afectación y de riesgo de muerte, como son los adultos mayores. También son personas que ya tenemos claro que pueden tener alguna flexibilidad en lo que es su forma de trabajo, que pueden hacer trabajo en casa. Muchos son funcionarios públicos cuya labor también se puede hacer desde casa en muchos para muchas funciones, de manera que es una estrategia más que busca reducir el riesgo y mantener esas acciones para poder tener un mejor curso de lo que viene a ser la piel. Ministro, anoche nos acostamos con la triste noticia que los ventiladores, según Claudia López, están dañados. ¿Esto es cierto? ¿Van a tener que cambiarlos? ¿O por qué no se tenía previsto el tema de calibración? Eso no, creo que están dañados, no es cierto. Una cosa se daña cuando no tiene ninguna opción de funcionamiento o requiere una reparación que lo lleve a funcionamiento. Aquí esto es un tema de calibración. Todos los equipos que biomédicos tienen que pasar por un proceso que se llama el proceso de comisionamiento, cualquier equipo biomédico. Ese comisionamiento incluye toda su adaptación al entorno en el cual van a funcionar. Los ventiladores tienen su función principal es proveer oxígeno al pulmón, y en ese proceso de probar oxígeno, la presión barométrica, o sea, la presión de atmosférica y barométrica es un elemento esencial. Esta marca, específicamente esta marca de ventiladores, no son una marca especial, venían desde China calibrados en su software para trabajar entre 1500 y 1000 y 2000 metros de altura. Entonces, se debe realizar un proceso de calibración para llevarlos a trabajar a la altura de Bogotá entre 2000 y 3000 metros. Es un proceso técnico-mecánico que no implica de ninguna manera que el equipo esté dañado. Anoche se trabajó muy rápidamente por parte del proveedor y se lograron, ya se hizo el proceso piloto y se calibraron en el hospital militar 4 ventiladores. Se lograron llevar ya a la presión específica para Bogotá, y esa calibración ya se vuelve un trabajo técnico de hacerlo en todos los equipos que tenemos distribuidos en la ciudad, que son 200. Esto nos llevará 3, 4 días máximo, y ya pues el parte es de tranquilidad en el sentido que ya se pudo efectuar los primeros, y es un proceso ya he dicho comisionamiento de los diferentes ventiladores, pero de ninguna manera quiere decir que estén dañados ni que no vayan a funcionar. En todo caso, nuestro compromiso con Bogotá desde el gobierno nacional es total, y estaremos atentos a cualquier eventualidades que pasan y que evidentemente pueden generar un efecto, pero que no quiere decir en ningún momento que estén dañados ni que no vayan a funcionar, sino simplemente que es un tema proceso técnico. Señor ministro, las estimaciones que ustedes tienen, porque los expertos lo que han dicho y ustedes también, es que julio y agosto van a ser los dos meses más difíciles de la pandemia en Colombia. ¿Eso quiere decir que después de agosto hay una estimación de que las cifras en las principales ciudades, Bogotá, Medellín, donde hay más casos, el Valle, etcétera, van a empezar a bajar, como hasta ahora ha sucedido luego de que ciudades como Leticia, Tumaco o Buenaventura llegaron a pico y luego del pico los casos empezaron a bajar? Sí, ese es el proceso natural de la enfermedad. En la medida que, digamos, nos vamos contagiando, se va haciendo lo que se llama agotamiento de personas susceptibles. Se va reduciendo el número de personas que pueden ser contagiadas, la velocidad de transmisión se reduce, el RT, este número de tasa de transmisión, baja por debajo de 1, y ya cada persona nueva contagiada va a contagiar a menos de una persona, hasta que lleguemos a un número cero, y ahí viene reducir, y ya en ese momento se habrá pasado la epidemia. Pero lo que viene es un número, vamos a tener un crecimiento de casos en estas ciudades, como está sucediendo en este momento en Barranquilla, y naturalmente también, como viene sucediendo en Barranquilla la última semana, se da una estabilización y posteriormente una reducción del número de casos. Así vamos a tener ese proceso ciudad por ciudad a través de todo el país. Señor ministro, nos apresuramos a cantar victoria y las cifras demuestran que no hemos logrado tener bajo control el virus. ¿Por qué no se ha avanzado como en otros países y las cifras nos muestran que por lo contrario hemos involucionado? Yo diría que primero cantar victoria. Aquí nadie ha cantado victoria. Yo desde el ministerio, desde el gobierno nacional, hemos sido muy cuidadosos en decir que aquí no hay ninguna victoria ganada, que lo que estamos es ganando tiempo para la preparación, y que la estrategia de Colombia en particular, en la cual creo que se han logrado resultados importantes, ha sido el de prolongar la epidemia, haciendo que la afectación en casos sea la menor posible. De hecho, las tasas de Colombia en número de casos por millón de habitantes en contagios y en fallecimientos son probablemente de las menores de Latinoamérica y de las menores del mundo. Eso no quiere decir que no nos vamos a contagiar, pero lo que estamos buscando siempre es que el contagio se dé de la manera más aplanada posible para lograr y buscar que la capacidad de respuesta del sistema de salud sea la adecuada, que es lo que estamos haciendo. Ministro, ahora que la OMS advirtió de contagios por COVID a través del aire en espacios cerrados, ¿habrá alguna nueva disposición restrictiva? Sí, estamos analizando el tema porque eso nos podría llevar a algunas consideraciones importantes Evidentemente este es todavía es un llamado que se hizo a la OMS lo acepta y esto nos implica un análisis que estamos haciendo sobre cuáles serían las implicaciones para espacios cerrados. Ministro, finalmente, ¿hay o no déficit de profesionales de la salud para atender en UCIs en el país? Sí hay déficit, evidentemente. Es decir, nosotros tenemos en Colombia 1.100 médicos de cuidado crítico aproximadamente. Colombia tiene un número grande de médicos de cuidado crítico, sin embargo, y esto necesita además personal de enfermería entrenado en cuidado crítico, personal auxiliar con entrenamiento, y esos números desde el inicio de la epidemia era un número limitado. Formar un médico intensivista requiere al menos 5 años, de manera que no, para nosotros dentro de nuestro plan de contingencia era absolutamente claro que no íbamos a lograr crecer ese número. Lo que se ha buscado es tener 2 estrategias. Una primera es de hacer todo el crecimiento de cuidado intensivo, es decir, crecimiento en camas UCI, en ventiladores, desde las unidades donde ya tenemos instalada la capacidad de recursos humanos, es decir, donde ya tenemos equipos entrenados. Y ese entrenamiento, y hacer un entrenamiento, segundo, hacer un entrenamiento virtual, intensivo, muy rápido de personas para generar capacidades en otros recursos humanos, tales como médicos internistas, anestesiólogos, enfermeras auxiliares de enfermería y otro personal. Y para eso ya hemos llevado un proceso, apoyados por la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico, por ASCOFAME y otras entidades, donde hemos logrado capacitar en total 28.000 personas nuevas para poder hacer entrenamiento. Entonces, partimos de una situación donde efectivamente vamos a tener un déficit, y aquí lo que es necesario es expansión de esas capacidades, que es lo que hoy hemos venido haciendo, y después viene el proceso que se da ya, insisto, en cada hospital, de asegurar que se tienen las capacidades para poner en funcionamiento las unidades de cuidado intensivo y generar estas expansiones, que es el proceso que se ha venido haciendo desde los territorios. Pues preocupante esa última información que nos confirma usted, ministro. Le agradecemos mucho haber atendido esta conversación aquí en la FM y ponernos al tanto, al detalle de lo que está ocurriendo en materia de la pandemia en el país. Ministro, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Es el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aquí en la FM, 8:17, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Enfoque en su negocio y deje la gestión de su nómina en las manos de Manpower Group. Gestión de contratación, afiliación a seguridad social, recobro de incapacidades, depuración de cartera, EPS, AFP y ARL, acompañamiento y requerimiento de la UGPP, asesoría legal. Contáctenos www.manpowergroupcolombia.co. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Miércoles en español en la FM. Esta canción hizo parte de un disco que se llama Signos, es por supuesto de Soda Stereo, Persiana Americana. Y lo que no mucha gente sabe es que esta canción, la letra no la escribió Gustavo Cerati. De hecho, la escribió un poeta argentino, Jorge Da Funchio, que mandó la letra a un concurso. Cerati la eligió y la musicalizó. Persiana Americana, Soda Stereo, suena en este miércoles en español en la FM. Creo que nunca lo podré saber. 8 de la mañana, 19 minutos, numeral más aislamiento es. Más aislamiento es, envíenos sus mensajes de voz al 310-80-114-80. ¿Qué siente usted de más aislamiento? ¿Qué es más aislamiento? Más aislamiento es el tema del día hoy en la FM. Luis Carlos y toda la mesa de trabajo, buenos días, ¿cómo amaneció? Dios los bendiga. Más aislamiento es prolongar un poco más la vida de nuestros ancianos, de las personas propensas al COVID. Es algo necesario. Buenos días, más aislamiento es endeudarnos más. Muy buenos días para todos en la mesa de trabajo. Más aislamiento significa que las familias no nos muramos de coronavirus, sino que nos muramos de hambre. Hasta luego, gracias. Luis Carlos, buenos días de Bucaramanga, Albeiro Cáceres, acá del gremio amarillo. Más aislamiento es más de lo mismo, Luis Carlos. Ya tenemos que salir a trabajar y tener los protocolos, los de seguridad. Muchas gracias. Buen día, amigos de la FM. Más aislamiento es más desempleo, más ruina y más pobreza. Muchas gracias. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 821, Diana, estoy viendo que, bueno, ya la primera demanda en Estados Unidos en contra de el presidente Trump y su determinación de no dejar que los estudiantes internacionales se mantengan en la Unión Americana en caso de que sus programas se vayan vuelto online. Sí, Luis Carlos, es una demanda que ya ha sido interpuesta precisamente para evitar que pueda seguir adelante y se pueda permitir que los estudiantes extranjeros que están aquí en los Estados Unidos puedan seguir sin ningún problema luego pues de ese anuncio que ha hecho ICE, en el sentido de que solamente podrán seguir aquellos que tomen clases presenciales y no solamente online. Básicamente lo que se dice en esta demanda es que se está afectando el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, y pues de esta manera se busca hacer frente a esta decisión de las autoridades de inmigración, que por supuesto ha creado mucha polémica y deja en vilo a varios estudiantes extranjeros que están aquí en Estados Unidos. La demanda la interpone Harvard y MIT, dos de las universidades más poderosas y más fuertes del mundo. Ahora, Trump lo que ha dicho es que se deben abrir las escuelas en Estados Unidos, tal y como ha sucedido en muchos otros países. Sí, Luis Carlos, y lo acaba de asegurar a través de Twitter. Ha dicho que en países como Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia, las escuelas están abiertas sin problemas, y se ha referido a los demócratas asegurando que ellos piensan que sería políticamente malo si las escuelas de Estados Unidos abren antes de las elecciones de noviembre. Pero ha reiterado Trump que es importante para los niños y las familias porque se puede afectar el financiamiento si no se abren durante otoño. Es una polémica que está a la orden del día. Por ejemplo, aquí en el estado de la Florida, las autoridades ya ordenaron reabrir las escuelas en agosto, y por supuesto hay gran preocupación entre los padres que no están de acuerdo en que vayan todo el tiempo los niños a las escuelas. Son las 8:23. Profe, ¿cómo estamos de dólar? Esta mañana nos decía que el dólar estaba bajito. ¿Sigue el mango bajito? Pues no va a llegar a los precios que estábamos habituados antes de que empezáramos con este tema de la pandemia, pero sí ha evolucionado mucho mejor. Está en 3.623 pesos. Eso quiere decir que está como ayer. Yo pensé que hoy iba a bajar por debajo de los 3.600, pero lo más probable es que eso ocurra en el transcurso de la semana. Miren, las casas de cambio lo están comprando, un dólar, si usted está encartado y lleva dólares a vender, se los están comprando a 3.290 pesos y se los están vendiendo a 3.420 pesos. Oiga, no les he preguntado esto de Bolsonaro. Bolsonaro fue uno de los primeros negacionistas de la existencia de el coronavirus, que no, que eso no da, que eso no sé qué, que la gente tiene que salir, ta. Y ayer confirmado, Bolsonaro con coronavirus. Los quiero oír. Luis Carlos. Señora, doctora Cristina, empiezo con usted entonces. Mire, sabe que oírlo ayer daba más rabia aún. Mire, él siempre se quiso contagiar, porque además siempre andaba con la boca, daba la mano en público, siempre era como retando la enfermedad. Y lo triste es que logró que diera, y ayer en lugar de decir, mire, cuidémonos, esto es algo real, esto nos puede dar a cualquiera, lo que dijo, volvió a quitarse el tapabocas en público teniendo coronavirus, diciendo en pocas palabras que seguía considerando que es una simple gripita. Sí, pero le cayó en la boca, ¿no? El sí. Virus le cae a la pero boca no a Bolsonaro, ¿no? Sí. No aprende. Yo diría, ¿mm? Yo diría lo mismo que decía mi abuelita, Luis Carlos. Sí. Mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Sí. Sí. Le cayó. Sí. ¿Sabe qué? Yo hago el comentario que creo que lo he hecho últimamente. Somos demasiado judeocristianos. El tema, el que la hace, la paga. Tarde que temprano se devuelve. Todos comentarios, no sé, los veo muy, no sé, sí. No, el tema es que pues es un personaje público sí. Que tiene una actitud desafiante como la tiene Donald Trump o como la tenía en su momento el presidente en Suecia, los mandatarios. Es decir, no todo es judeocristiano, no todo es no haga eso para que no le pase, no, hay circunstancias, estamos en una pandemia y el personaje es alguien público y me imagino que la exposición es mucho más alta de todos los que estamos acuartelados desde el 16 de marzo. ¡16 de marzo! Mire, el señor Bolsonaro no se preocupa por su salud, y si a él no le preocupa, no veo por qué tenga que preocuparnos a nosotros, pero él durante todas estas semanas sale a la calle, come perros calientes, se toma fotos con niños, y yo pienso que ahí sí está el tema de la responsabilidad. Jair Bolsonaro siempre llamó al coronavirus como una gripiciña, un resfriadiño. Recuerde esto que decía él antes de contagiarse. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Uma gripezinha, que lo va a matacinho. Una gripecina. Y que esta gripecina tiene 1,668,000 contagios en su país. Sí, la gripecina no es. Le pasó a Boris Johnson, ¿no, Willy? Y claro, pues fue el primero que cayó, ¿no? Y cuando el Reino Unido tuvo también una actitud muy parecida a la que han tenido Trump y Bolsonaro, y era dejar que todo el mundo se contagie, aquí no pasa nada, hay que enfrentar el virus y vamos a tener antivirus de esa manera, y cayó Johnson, cae Bolsonaro, caerá Trump. Ushi, saque el vaso que yo sé que usted tiene, le tiene unas ganas. A ver, Ushi, a ver. Uy, yo creo que el gran riesgo de todo esto es que efectivamente, como yerba mala nunca muere, no le va a pasar nada a Bolsonaro y va a salir a decir, ¿vieron que es una gripecita? Ya, déjense de joder todos ustedes, miren, a mí me dio, no me pasó nada, así que vuelvan todos a trabajar. Creo que... sí, bueno, sí, buen punto. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. 8:27, doctora Cristina, rápidamente, ¿el gobierno le respondió algo el ELN sobre su propuesta de cese de violencia? Sí, Luis Carlos, a través de la cuenta de Twitter, lo que hizo el gobierno fue, o el presidente Duque fue decir, nuestro gobierno nunca dejará de cumplir deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio. El ELN es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie al país por décadas. Colombia le exige que liberen los secuestrados y ponga fin a sus actos criminales. Por tanto, le dice, la propuesta sí, Luis Carlos, pero con todas las condiciones que desde el día uno de este gobierno le puso al ELN el gobierno. 8:28, acaba de salir una carta del exfiscal Montealegro defendiendo al fiscal Barbosa y atacando a Néstor Humberto Martínez. Carta que se titula Un salto adelante. No, un salto adelante. Me empieza en estos términos, yo no sé si ya la tiene Santiago, pero dice, después de los griegos geniales precursores de la racionalidad contemporánea, llegó el oscurantismo, el medioevo, el dogmatismo, la intolerancia religiosa, el imperio de las verdades absolutas fundadas en el mundo mitificado. Bueno, se echa todo un cuento El nuevo discurso de basar el proceso en un intercambio de argumentos y no en el poder de la autoridad es el gran logro de Francisco Barbosa. Ese pensamiento filosóficamente liberal muestra su talante humanista. Bueno, toda una carta en la cual defiende a el fiscal Barbosa y le da con todo al fiscal Montealegre. ¿Tiene el audio, doctora Cristina? ¿Ya lo tiene? Sí, acá lo tengo, Luis Carlos. No sé si quiere que lo, por, se lo pongo desde acá, supuesto, desde el micrófono. Por supuesto. A ver, escuchemos. Después de los griegos, geniales precursores de la racionalidad contemporánea, llegó el oscurantismo, el medioevo, el dogmatismo, la intolerancia religiosa, el imperio de las verdades absolutas fundadas en un mundo mitificado, fueron algunas de sus características. Duró más de un milenio. El modelo de persecución penal fue la Inquisición, la prueba secreta, los procesos simulados, la indefensión de los acusados, en fin, el reino de la arbitrariedad. Necesitamos muchos siglos, varias revoluciones y un gran desarrollo social para entender algo elemental. Sin derechos no hay democracia. A ese oscurantismo nos quiso conducir un opaco y gris burócrata, parecido a uno de esos personajes de Kafka, arribista de profesión, derribado del cargo de fiscal general por sus mentiras, que se atrevió a formular una impresentable tesis. Las garantías son una alambrada de impunidad. Como piensa la ultraderecha, con sus violentas diatribas. Para la narrativa autoritaria... Luis Carlos, y así sigue. Sigue por 7 minutos. Sí, ahí venía el párrafo de nuestro, ¿sigo?, Humberto Martínez. Sí, no, pero queda claro. Sale la Luis defensa, Carlos. Sale la defensa. A ver, Santiago. Pero a ver, ahí por lo menos hay que decir que es muy incoherente que el señor Montealegre ahora haga las veces de defensor del debido proceso cuando es de público conocimiento que él también tuvo tremendos excesos siendo fiscal general de la nación, y hay muchas personas que se quejan de una persecución en casos en la fiscalía cuando él era el fiscal general. Además, que esto parece es una declamación de poesía, ¿no? Seguramente va a publicar también un libro de poemas. Totalmente de acuerdo con Santiago. 831. Titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC, creamos futuro. Inscripciones abiertas en los programas profesionales de diseño industrial, artes plásticas, música, diseño gráfico, artes escénicas y comunicación audiovisual. Más información en www.univac.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Ocho 8:32 en Colombia, actualización de noticias con Fernando Ruiz, ministro de Salud. Ha explicado las decisiones del gobierno nacional para extender la cuarentena obligatoria hasta el próximo 1 de agosto. También se refiere a los ventiladores que, según la alcaldesa de Bogotá, estaban dañados. El ministro asegura que solo tienen que ser calibrados. Nosotros encontramos en un punto en el que el número de casos es creciente, que hemos venido teniendo crecimiento en número de contagios, crecimiento en número de fallecidos, crecimiento en el consumo de unidades de cuidado intensivo, de manera que lo que aquí se consideró es que deberíamos continuar manteniendo la medida de aislamiento. 40 camas de unidad de cuidados intermedios serán instaladas en próximos días en el Hospital del Norte de Bucaramanga para fortalecer la atención de pacientes con COVID-19 luego de la alerta naranja declarada en la ciudad. El alcalde de Pueblo Viejo, Magdalena, decreta 15 días de duelo en el municipio por la tragedia que hoy enluta a muchas familias del municipio. Son ya 16 las víctimas mortales tras la explosión del camión cisterna. La Asociación Brasileña de Prensa anuncia que presentará una demanda a la Corte Suprema contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien acusan de poner en riesgo la vida de los periodistas que acompañaron el anuncio de su positivo por coronavirus. El presidente no usaba tapabocas. Alfredo Morelos, delantero colombiano del Young Rangers de Escocia, sería una de las opciones que tiene el Everton de Inglaterra para reforzar la plantilla en la próxima temporada. 8:34. Los deportes en la FM. El español Fernando Alonso volverá a competir en el Mundial de Fórmula 1 dos temporadas después, en 2021, y lo hará de la mano de Renault, con la que ganó sus dos títulos mundiales, 2005 y 2006, en lo que será su tercera etapa en la escudería francesa. El asturiano decidió marcharse de la Fórmula 1 al concluir el 2018, acumulando 17 temporadas en la categoría reina del automovilismo, con un balance de dos títulos mundiales, 32 victorias, 22 poles y 97 podios. Un retiro temporal que, como anunció Renault, este miércoles concluirá el próximo año. Alonso sustituirá al australiano Daniel Ricciardo, quien ya anunció su marcha a McLaren para ocupar el puesto del español Carlos Sainz, después de que este firmase un contrato por dos temporadas para vestirse de rojo Ferrari. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Puente Aranda entre dos vehículos particulares en la calle 20 con carrera 36 en sentido oriente-occidente desde el norte de la capital del país. Alejandro Uribe, la FM y las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Esta es la FM. Seguridad machita se refleja cada día en mi miércoles labita. En español en la FM, esta canción tiene más de 15 años. En su momento se ganó el premio Grammy Latino a Grabación del Año y a Canción del Año. Una canción que hablaba de la violencia intrafamiliar antes de que la gente hablara del tema. Ella es española, es Bebe y esto es Malo. Que los niños duermen. Voy a volverme la como FM. El fuego, voy a quemar tu culo. 37 minutos, la música también está aquí en la FM. Vamos a las calles de Bogotá con Alejandro Uribe porque el secretario de Salud le ha respondido a la doctora Claudia López sobre la calibración de los ventiladores. ¿Qué le dijo, Aleja? Luis Carlos, pues efectivamente el secretario de Salud Alejandro Gómez confirmó que sí se trata de un tema únicamente de calibración y que también ya está listo un plan B, ya que el Ministerio de Salud dio unos ventiladores nuevos para reemplazar estos mientras se hace la calibración total. Así habló el secretario Alejandro Gómez. A el día de hoy, por fortuna, tenemos un plan B y es que si estos ventiladores no se calibran rápidamente, podemos instalar otros que el señor ministro ha dispuesto con este propósito. Seguimos creciendo todos los días. Por parte también del Gobierno Nacional, en cabeza esta vez del doctor Luis Guillermo Plata, gerente del COVID, aseguraron que en Medellín ya están instalados los 23 ventiladores y que en los próximos días pues van a empezar a operar, es decir, ya hay ventiladores calibrados y con gente en capacitación, Luis Carlos. 838, William, estoy viendo una lista del Consejo de Estado de la integración de la terna, los preseleccionados, pero hay ya controversia con la lista, ¿no? 20 personas, ¿no? Sí, es que el Consejo de Estado está integrando la terna para reemplazar al magistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, como nos contó muy temprano Santiago. Y ayer salió de una lista de más de 100 aspirantes, 105 en total, salieron 20 preseleccionados. De esos 20 va a salir la terna para reemplazar al magistrado Guerrero, que va hasta el próximo 4 de septiembre en su periodo. Pues había rumores, malestar, porque aparentemente había mucha gente en esa lista de una universidad en particular. Entonces me puse muy juicioso a hacer la tarea. Sí. A verificar el currículum vitae, es que se llama, ¿no? Sí. La hoja de vida de cada uno de los aspirantes. Y encontramos lo siguiente, Luis Carlos. Sí. De los 20, sí. De los 20, es decir, casi la mitad, 8 son de la Universidad Externado de Colombia. Ocho de la Universidad Externado de Colombia. 3 de la Universidad de los Andes. 3 de la Universidad Javeriana. 1 de la Universidad de Antioquia. 1 de la Universidad Bolivariana. 1 de la Universidad Konstanz de Alemania. 1 de la Universidad del Cauca. Y 2 de la Universidad del Rosario. ¿Me está sugiriendo usted que esto lo entregan por universidades o cómo es el rollo? No sé, pero curioso, ¿no? Es decir, 8 del externado, o sea, no hay más abogados en el país de otras universidades. No hay más. No, pero venga, a mí sí me parece ese tema injusto. La Universidad Externado, más que una universidad, es una escuela de derecho. Que ha formado el Rosario también. No, sí, pero bueno, aquí nos vamos a poner camisetas de universidades. No, yo me pongo la mía, los Andes también. Claro, los Andes. El cuento es que descalificar una universidad porque tiene 8, no, porque quizá estén los mejores, porque quizá allá son los casi todos los magistrados son profesores del externado. Me parece y además es una universidad de alta calificación institucional. Es una universidad de muchos años. Nadie ha dicho lo contrario. Que el tema no, es que es generar el debate, digamos, ¿qué pasa si hay 8? Claro, para eso. ¿Qué pasa si hay 8? ¿Qué tal que fueran de la universidad? No sé. No, pero para eso es, para generar el debate. Pues es que, para generar el debate. Es que llama la atención. Por eso yo le pongo. Llama la atención. Pero felicitaciones, son 8 del externado. 8 de la mañana, 41 minutos. 8 de la mañana, 41 minutos. Azuri. ¿Qué está pasando en Bolivia? Porque estoy viendo imágenes de cadáveres abandonados en las calles. Especialmente en Cochabamba. Cochabamba, una población de 600.000 habitantes, con un aumento, sí, dramático de casos de coronavirus, pero no dan abasto los servicios funerarios y sencillamente muchas familias esperan, incluso durante días, con los ataúdes, a veces ni siquiera hay ataúd, sino una sábana en las puertas de sus casas a la espera de poder dar sepultura o poder ser incinerados estos cuerpos de sus seres queridos. Imágenes impactantes que habíamos visto, recuerda usted bien, en Ecuador. Muy duro. En Perú, perdón. 8:41. Tenemos entrevista, pero después de nuestra ronda a las 9 de la mañana, tenemos pruebas de una investigación que estamos haciendo sobre el escándalo en la Federación Colombiana de Fútbol. Ya venimos. Viene entrevista en la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Diana Mateus en Miami, en Colombia 8:42, en el este de los Estados Unidos 9:42, invitado a esta hora. Sí, Luis Carlos, precisamente hemos venido discutiendo la situación que se presenta en el estado de la Florida con la epidemia y la pandemia del coronavirus. Cada día aumentan los contagios en este estado y por ese motivo hay una gran preocupación, especialmente en el condado de Miami-Dade, que es el epicentro de la pandemia en el estado. Nos acompaña a esta hora el doctor David de la Cerda, director de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial aquí en la ciudad de Miami. Él es graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad Jameniana y también en Medicina Pulmonar de la Universidad de California. Doctor de la Cerda, muy buenos días, bienvenido a la FM y cuéntenos cuál es la situación que se presenta en estos momentos en el condado de Miami-Dade con esta pandemia de coronavirus. Muy buenos días, gracias por la invitación. Las cosas acá en los últimos días se están poniendo bastante ocupadas y estamos viendo muchos más pacientes admitidos al hospital como tal y también a la unidad de cuidados intensivos y hemos ido progresivamente ocupando la mayoría de unidades que tenemos en el hospital para pacientes de COVID. En este momento, doctor, hay una gran preocupación por la posibilidad de una emergencia sanitaria si siguen aumentando los casos de coronavirus. ¿Usted cómo ve esta posibilidad? Yo pienso que es una gran posibilidad. Como le venía diciendo, el hospital tiene una ocupación del 90%, la mayoría de ellos son de COVID, y estamos poco a poco ocupando todas las unidades de cuidados intensivos. Acá tenemos unidades quirúrgicas, unidades médicas, unidades neurológicas, y poco a poco hemos ido ocupando neuro para pacientes de COVID. Y pienso que la gente aquí no ha sido muy juiciosa cuidándose y con la máscara de distanciamiento social. Entonces pienso que vamos a seguir viendo un influjo muy importante de pacientes, y creo que sí hay una preocupación de todos desde la capacidad hospitalaria para el flujo de pacientes que vamos a ver los próximos días. Y desde esta perspectiva, ¿ese aumento de contagios es más peligroso respecto a la situación que se presentó, digamos, hace unos 3 o 4 meses? Sí, yo pienso que la situación es, esta vez he visto un poco más, y pienso que la gente después de la primera ola se relajó y salió mucho más masivamente, hubo bastantes fiestas en casas, en las playas. Entonces siento que el número de contagiados que vamos a ver llegando va a estar mayor. Tuvimos además las protestas que se hicieron acá, sumado al fin de semana, el 4 de julio, el Día de la Independencia, que la gente también salió. Así que creo que vamos a seguir viendo, y esta vez es más preocupante el número de pacientes jóvenes, que es bastante diferente a la vez pasada. Entonces se preocupa también el número de gente joven que está viniendo. Y en ese sentido, doctor de la Cerda, ¿cómo crear conciencia para que las personas se protejan, pero también acaten todas las medidas y las directrices de las autoridades de salud? Yo creo que la gente tiene que asumir esto responsablemente, que no necesita uno que le esté diciendo un policía no salga de su casa, sino uno debe tener conciencia que estamos haciendo esto por el bien de todos, y la única forma en que nuestros sistemas hospitalarios, tanto acá como allá en Colombia, puedan tener capacidad de si la gente hace su parte, quedándose en su casa. Y la famosa frase de aplanar la curva es simplemente evitar que los sistemas de salud colapsen. Entonces, si la gente se queda en su casa y entiende que las reglas están simplemente para el beneficio de todos como sociedad y no para imponernos reglas, eso es lo que necesitamos. Y nadie quiere estar en su casa guardado como hemos estado, pero la responsabilidad de cada uno es la responsabilidad de todos. Doctor de la Cerda, buenos días. Quizás puede ser un tema de percepción, pero por lo menos yo siento que estoy rodeado de muchísimas personas con resultado positivo, pero asintomáticos. Si se pudiera, ¿sería conveniente que todos, absolutamente todos, nos hagamos una prueba de COVID-19 o es innecesario? Es una buena pregunta. Sí, la mayoría de casos, el 60% van a ser asintomáticos, y eso es lo malo, que uno no sabe que lo está transmitiendo. Al hacer el test de todas las personas y saber quién tiene y quién no tiene, sí, yo creo que esa sería la solución. Así el que está positivo sabe que tiene que ponerse en cuarentena por 14 días y evitar el contagio a su familia y a sus seres queridos. Sí, a su respuesta sí. Obviamente va a haber un incremento en los casos, porque está usted chequeando qué número hay, se llama prevalencia. Pero eso hace que usted pueda hacer un plan como sistema de salud en cómo va a hacer en cuarentena la gente que realmente tiene la enfermedad, y la gente que no tiene la enfermedad podrá seguir trabajando y hacer mucho más fácil las políticas de control de la enfermedad. Sobre la manera como evoluciona el virus en diferentes países o incluso en regiones, ¿está comprobado que tiene una especie de comportamiento individual por regiones? Es decir, ¿perfectamente puede evolucionar rápidamente en una zona y posteriormente en otra, o no aparecer picos en una región y en otra sí? Doctor de la Cerda. Sí, yo creo que hay varias cosas interesantes. Aquí se vio una cosa, una de las razones que en Nueva York hubo la explosión que hubo, la gente en el invierno o en los momentos más fríos, la gente está más en sus casas, más dentro de sus oficinas. Eso genera que uno esté expuesto más al mismo aire con sus familiares y con otras personas. Cuando la gente sale más al aire libre en ciudades que tienen un clima más favorable para estar en un parque, sabemos que el estar afuera baja el riesgo de infección. Aquí en Miami hubo una teoría que al principio no tuvimos tantos infectados porque se creía que climas húmedos y calientes el virus no iba a ser tan efectivo, lo cual pues esta vez estamos viendo que no es cierto. Estamos mucho más húmedos y calientes que hace 2 meses y es peor la crisis. Entonces yo pienso que es más como la gente se relaciona. Sitios donde la gente, tal vez Bogotá un poco más frío, la gente está un poco más adentro de sus casas, y Barranquilla la gente un poco más afuera, podría haber alguna diferencia, es como la gente se comporta más que la región como tal. Doctor David, nosotros en la FM contamos la semana pasada que hay unas cifras del Instituto Nacional de Salud en Colombia sobre pacientes con VIH, cáncer, asma, algunos fumadores, pacientes con hipertensión, que se contagiaron con coronavirus, pero lograron salir adelante y se recuperaron y ya no tienen el virus. ¿Eso quiere decir que la gravedad del virus en el cuerpo humano es en realidad una ruleta rusa? O sea, ¿depende de la cepa que le toque a cada quien? Es una buena pregunta. La cepa en este momento creemos que es la misma, el mismo coronavirus, el coronavirus 2019, que es un coronavirus más. La mayoría de resfriados, de gripas que uno le dan son coronavirus. Este es particular porque es nuevo como en nuestra especie como humanos. Por eso hace que la gente se enferme. ¿Quién se enferma más y quién se enferma menos? Es la gran pregunta. Es lo que no sabemos. Como usted dice, hay gente que tiene una serie de problemas de salud y no les pasa nada. Tienen una fuerte gripa, 5 días después están mejor. Porque realmente el problema del coronavirus es la respuesta inflamatoria que produce en el cuerpo. No es el virus como tal el que hace el daño. Es la respuesta del cuerpo de uno a contraatacar el virus que daña generalmente el pulmón. Es como se empieza con la respuesta. Entonces es una enfermedad realmente autoinmune, donde es el propio cuerpo atacando el cuerpo. Entonces depende de la carga genética que uno tiene y de otros factores del medio ambiente. Pero sí, es un poco ruleta rusa en el sentido que uno no sabe quién se va a empeorar y quién no. Pero pues estamos tratando de descubrir qué factores de riesgo existen. Pero ha sido difícil realmente saber cuáles son esos. Doctor de la Cerda, ¿cómo se puede analizar que casos como en Estados Unidos, aunque los contagios están aumentando, la cifra de muertes está disminuyendo? Yo sabe que las cifras son relativas, depende de quién las hable. Entonces, hay algo, yo creo que parte de lo que hemos visto en esta oleada es que al llegar gente más joven a los hospitales y la unidad de cuidados intensivos, que realmente es lo que yo hago, he visto la mayoría de nuestros pacientes están entre 25 y 45 años, muy enfermos, con ninguna enfermedad y no son obesos, que es lo otro que se creía anteriormente. Entonces, digamos que su posibilidad de recuperarse es mucho mayor de alguien que tiene más edad o que tiene problemas. Entonces pienso que están enfermos igual que la vez pasada, simplemente que al ser más jóvenes su chance de recuperarse es mayor, como cualquier enfermedad. Pero la mortalidad sigue siendo elevada, tal vez no a los niveles de Nueva York. Yo pienso que también hemos aprendido mucho del virus y cómo manejarlo y qué medicamentos sirven y cuáles no. Entonces también ha habido una curva de aprendizaje de la parte de la medicina que sabemos un poco mejor qué hay que hacer en estos casos. Y es que la apertura de las escuelas en medio de esta pandemia pues está originando una gran discusión. Desde su punto de vista médico, ¿es recomendable o no que los muchachos, los niños vayan al colegio? Yo pienso que si se toman ciertas medidas importantes de distanciamiento social, de dividir las clases en grupos identificados, quiere decir donde... Voy a poner un ejemplo. Primero de primaria lo dividen en 4 grupos pequeños y esos 4 grupos están juntos todo el tiempo, de forma tal que si uno de ellos estuviera infectado sería fácil hacerle un test a los demás, donde la forma que la gente come en una cafetería no es que cada uno se sirve con un mismo cubierto, sino tienen comidas individualizadas. El uso de la máscara o los protectores de los ojos en los colegios. O sea, la respuesta es que yo creo que hay formas de reabrir la parte de los colegios. Yo pienso que el COVID va a estar con nosotros por mucho tiempo. Esto no se va a solucionar mañana. Y al tener los colegios yendo a forma remota, estamos dejando a un lado la gente con menos recursos, la gente que tiene menos computadores y menos acceso a Internet. Así que pienso que hay una responsabilidad con estos niños. Sabemos que los niños tienen mucho menos riesgos de infecciones y se puede hacer de una forma controlada y segura. Es lo que yo pienso. Muy bien, doctor David de la Cerda, director de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami. Muchas gracias por aceptar esta comunicación con la FM. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, que estén muy bien. 8:52 en Colombia. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. RCN Radio, en casa contigo. En Los Molinos queremos alegrarte siempre. Participa por un kit de asados para disfrutar en familia y déjate sorprender con nuestra exposición de arte colombiano. Experiencias únicas y divertidas, solo en Los Molinos, del 10 de julio al 10 de agosto. Lucía probó practicar Nesenú en sus comidas y quedó encantada, porque además de ser una deliciosa carne molida, es buena fuente de proteína. Le ahorra tiempo en la cocina y la puede mezclar con todo. Que no te falte la tuya en tu próxima compra. Zenú, aliméntate con confianza.